¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Hola amigas y amigos, un día más para reunirnos y encontrarnos, y les quiero contar que estoy feliz porque es nuestro primer mes que estamos al aire y acompañados de todos ustedes, así que estamos muy muy felices de estar acá y de poder compartir con todos ustedes todos estos temas tan lindos e interesantes que nos dejan pensando durante la semana. Primero les quiero saludar a Pablo y Nico de nuestros controles. Hola Paula, hola Nico. Sabrina, le mando un saludo, que nos está escuchando de nuestro control externo, quien nos pasa todas las pautas, todas las cosas a mejorar. Así que gracias Sabrina, que gracias a vos día a día vamos mejorando. Le doy la bienvenida a Estela Pérez Vega, que es nuestra psicóloga, que nos trae todo un montón de temas para reflexionar. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal Betsabe? ¿Qué tal CTA? Gracias. Y quien les habla, Betsabe Agüero. Ahora, Paula, ¿querés mandarnos los saluditos que hemos tenido esta semana, por favor? Vamos a mandar un saludo a nuestros oyentes de cumpleaños de Estela Vázquez, que es una amiga y compañera. Día de la Patria, 9 de julio, 200 años de historia, del bicentenario. Saludos a todos nuestros oyentes. A todos los niños y mamás que estamos de vacaciones escolares. Alejandra Altamira. Bueno, sí, este año hemos tenido el 9 de julio diferente. 200 años, algo histórico, algo que todos hemos vivido, que han habido fiestas por todos lados y es algo único. Todos nosotros va a ser la única vez que vamos a estar en esto, y ya los 300 años no vamos a poder estar ya nadie, así que felices y muy lindo todos los festejos en todos los lugares que hemos podido disfrutar. Les recuerdo nuestra página de Facebook, Mujeres Unidas Podemos. Ahí nos ponen me gusta, nos pueden mandar mensajes. También desde la aplicación de la radio, se baja por Play Store, Radio Central Mendoza. También de ahí nos puedes mandar mensajes, algún comentario, lo que quieras. Y después desde WhatsApp al 2616-208033 también nos puedes dejar los mensajes. Yo por ahí recibo, aunque no sea, estemos al aire, recibo también mensajes durante la semana. A todos ellos muchas gracias porque nos acompañan de alguna forma. Chicas, el tema de hoy, educando a nuestras niñas. Yo les cuento, yo hoy estuve pensando bastante cómo abordar esta temática, porque es difícil, es linda y a la vez es compleja en el día de hoy. Entonces, la pregunta que empecé haciéndome es cómo educamos en el día de hoy a nuestras chicas y a nuestros niños. Hoy en día tenemos internet, celulares, televisión 24 horas, entonces es muy difícil. Tenemos la escuela, después las diferentes actividades donde tenemos deporte, inglés, diferentes idiomas. También los chicos les gusta hacer nuestros mini chefs. Entonces, viendo un poquito de todo eso, tenemos que no enojarnos con la tecnología ni nada, sino tratar de tener el lado positivo, tratar de educar desde el lugar donde ellos miran y donde ellos se conectan, de donde ellos están interrelacionándose o con dibujitos o con otros chicos, estar atentos a lo que están viendo, a todo lo que están pasando en la tele, en el internet. Hoy por hoy los chicos se manejan por WhatsApp, desde los celulares de las mamás, y también muchos niños les empiezan a regalar sus primeros celulares. Entonces tenemos que estar como papá, en vez de enojarnos, sino adaptarnos a la situación que estamos viviendo y tratar de transmitir y de ir enseñando desde el dibujito que ven, enseñarle lo que está bien, lo que está mal. Como mamá es algo que me planteé y me parecía lindo y me pareció interesante. Ver, por ejemplo, Los Simpsons, un dibujito que no es para los niños, que es para adultos, que donde fue emitido la primera vez que fue en Estados Unidos, era para adultos. Pasa que después los niños lo empezaron a ver, entonces tiene un montón de cosas que no nos gustan a nosotros como papás que se le transmitan. Entonces, empezar a enseñarle lo que está bien, lo que está mal, lo que es tema de grandes o tema de niños, que eso, y empezar a educar desde ahí, desde lo que ellos ven, me pareció sumamente importante y trascendental. Digamos, también tenemos hoy por hoy, estamos de vacaciones, entonces tenemos la salida en tratar de desde ahí también como papás conectarnos con nuestros chicos. No solamente hace falta llevarlos a lugares donde haya que gastar, sino también existen las plazas, están, hay días que nos tocan lindos, entonces tratar de ahí ir conectándonos con nuestros chicos, disfrutando una media tarde con ellos, parar un poquito los que podemos del trabajo y disfrutar con ellos esos días, y los que se pueden ir de viaje, bueno, también disfrutar con las diferentes actividades pensadas para los chicos y para nosotros grandes, que no nos aburramos, que podamos estar con ellos y los todos, toda la familia interconectada, la mamá con los chicos, por ahí los papás también. Hay muchos papás que son partícipes, muy partícipes de la educación de los, de nuestros niños, y está sumamente interesante que también puedan disfrutar desde ese lugar. Es algo que nosotros tratamos de transmitir, de que sea una actividad sana, que les ayude. Y también viendo en estos días que empezamos las vacaciones, la famosa frase, estoy aburrida, mamá. Eso me ha pasado mucho en estos días. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Con las nenas, por ahí se nos hace más fácil porque organizamos unas galletitas, armamos collares, vemos alguna peli en la noche, temprano, en las tardes temprano, tratar de terminar el día de laboral más temprano y disfrutar con ellos. Es sumamente linda, pero es un tema que a nosotros como mamá, como adultos, por ahí nos cansa y nos hace enojar. Entonces, como nosotros nos tratamos y queremos educar a nuestros niños bien, no transmitirles agresividad, no transmitirles un enojo mal dado, sino que está bien una que nosotros eduquemos, que pongamos límites, que digamos lo que no se puede, lo que está bien, y también como papás permitirnos y decir, mira, ándate a acostar, ándate un ratito a la pieza, ponle un dibujo, relájate porque estoy cansada y no tengo ganas de retarte, no tengo ganas de enojarme mal con vos. También eso como papá nos sirve para mejorar y para no llegar a un enojo y a un reto mal dado que el niño no lo va a entender, porque el niño, de acuerdo a la edad que tenga, si son chicos, no nos va a entender nuestros enojos y nuestro cansancio, porque ellos quieren las 24 horas del día que estemos encima de ellos, y el niño cuando está cansado se revoluciona, entonces pasa a cansarnos más, a tener más hiperactividad. Entonces tratar de uno llevar a un ambiente más relajado, que él se relaje, que uno también como papá descanse, y también permitirnos decir, mira, estoy cansado, no tengo ganas de retarte. Eso también como papá nos ayuda, porque no somos las superhéroes o las supermamá, sino también que ellos sepan que somos humanos y que nos podemos enojar. No hay que olvidar que estamos educando conciencia, que todo lo que nuestras actitudes, que todas las cosas que nosotros hagamos con ellos, les va a repercutir, les va a quedar. Al principio del programa, en algún momento lo hablamos, que muchas actitudes, muchas cosas vienen de la casa y son lo que ellos ven. Entonces, como para ir redondeando este tema y que nosotros como papás nos ayudemos y podamos crecer y podamos aprender de nuestros chicos, es ir diciéndole, bueno, estoy cansada, hay que relajarse, vamos a hacer otra actividad mañana, llevar un ambiente tranquilo, y que ellos sepan que un reto bien dado a ellos los va a educar, que no está mal decir no, sino al contrario, es un límite. Muchas veces su mal comportamiento es falta de límites, y nos están pidiendo a gritos, pónganos límites, porque los niños son ellos y nosotros somos los adultos que tenemos que ir educando. Y sí, tratar de nosotros conocernos como grandes y decir hasta dónde nosotros aguantamos o tenemos tolerancia de sus actividades, hasta cuándo podemos decir, bueno, bajemos ya, vamos a hacer otra cosa, ir cambiando, y también predisponernos que en las vacaciones están ellos con más contentos porque tienen ganas de salir, porque ya no tenemos el ritmo del estudio. Entonces, de a poco, irles enseñando todo esto a los chicos, y que un límite está bien puesto es lindo, y no irnos al maltrato y al límite mal puesto que los lastima a ellos, nos lastima a nosotros, nos hace mal. Y estamos nosotros enseñando a que hay que educar de un lugar, no que haya maltrato en la familia, sino que haya respeto. Así que con eso las dejo y ya en un ratito volvemos. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. De escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Hola chicas, acá ya estamos volviendo. Les cuento que ahora nos toca el segmento de Cristina Razo, que hablamos todo lo que es legales y laborales. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Betsabe? ¿Cómo están todas? Bien, muy Estrela. Bien, un gusto de encontrarte. Bien, un tema lindo hoy día. Que ya que están los chicos de vacaciones y los tenemos en la casa, entonces estamos hablando de lo que es la educación en la casa. Vos que nos has traído, y me encantó una cosita que quiero que la digas vos, que nos vas a hablar algo sí. Que no se habla mucho. Y el tema educación siempre es apasionante, porque si uno habla de educación habla de posibilidades y entonces esperanza. Sí. Yo soy maestra de primer grado, a mí cualquier cosa que me digas de educación se me ilumina la cara, porque la educación es la posibilidad siempre de cambiar, la posibilidad de crecer, y eso solo, mientras haya vida, haya posibilidades, hay posibilidades, y esto es lo lindo. Con los chicos y las chicas, con los niños, es un momento maravilloso para compartir en familia los juegos y la educación dentro de esos juegos. Nosotros tenemos una ley de educación de salud sexual y reproductiva, de educación en sexualidad, que es desde que el niño tiene 3 años en adelante. Eso en todas las escuelas públicas está esta ley aprobada. Y esta ley nos ayuda mucho a ver cómo jugamos con los niños y las niñas para construir igualdad, construir compañerismo entre los sexos. Porque por eso yo te decía que me gustaría hablar ahora, cuando hablamos de jugar con niños y niñas, de hablar de nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Creo que esto es algo que tenemos que practicar en la casa y practicar en la escuela. Jugar a juegos que no estén preestablecidos por un estereotipo, que en general es tiránico con los varones y tiránico con las niñas. Un estereotipo que pone al varón a jugar a juegos bruscos o a la pelota y que lo saca de otros espacios. Hace mucho tiempo en la salita de nivel inicial o de primaria teníamos, de primer grado, teníamos rincones. Y en esos rincones, por ejemplo en el de cocina, el niño que iba al rincón de cocina, y ya le decíamos, no, vos para qué viniste, para acá, anda para aquel lado. Eso se hacía en otro tiempo. Hoy entendemos que todos los rincones son para todos los gustos. Esto es lo que nosotros entendemos con las nuevas masculinidades. Ser varón es un hecho cultural y es un hecho social, y que implica mucha diversidad de cómo ser varones. Todos los niños van descubriendo después, con el tiempo, cómo van a ejercer esto de ser varones, y las mujeres también. Entonces, nosotros comenzamos desde chiquitos a mostrarles que hay una sola forma de ser mujer, y tiene que ver con la cocina, y tiene que ver con el bebote, y tiene que ver con la Barbie. Y hay una sola forma de ser varón, y en los juegos enseñamos mucho. Y le decimos que esa sola forma es ser fuerte, ser jefe, ser el proveedor, ser el que hace los asados. Si tiene que ver con la cocina, es solo el asado. Y la pelota. Y el que no se identifica con esos ámbitos, no es habilidoso con la pelota, o no le gusta, o no es fuerte físicamente, es más pequeño, o tiene sus gustos por el lado de la cocina o de la casa, se siente que por ahí el error es él. Claro. Y en realidad el error nunca es del niño, de su forma de expresar su masculinidad o su feminidad. Así es que la idea sería que pudieran jugar sin que nosotros le pongamos ese otro aspecto, sí, ese otro aspecto de los miedos nuestros, en realidad. Claro. Un niño con un bebote va a jugar a ser papá. Nosotros a veces nos equivocamos, y cuando lo vemos con un bebote le decimos, ¿por qué estás jugando a la mamá? Está jugando al papá. Y está bueno, porque hoy por hoy el varón participa mucho. Yo lo que vos decías, que por ahí en el ámbito de la cocina, que antes como que no se le permitía al varón, y hoy por hoy, digamos, tenemos nuestros... Que juegue con grandes, ollitas, con barro. Y los grandes chefs son varones, y son los más reconocidos. Hay mujeres también, pero hay muchos varones muy reconocidos en ese ámbito. También hay varones que les gusta tejer, que y por ello ahora ya se animan a decirlo públicamente, por eso mismo que vos estás diciendo, del cambio de la feminidad y del ser masculino, digamos, no porque estés jugando a algo vas a ser rarito o no estar bien, sino de lo juegas desde un rol masculino, que eso está bueno. Exacto, eso se lo ponemos nosotros. El niño con una muñeca lo que va a hacer es jugar. Y con una pelota va a jugar, y con una olla va a jugar, la niña también, con una pelota va a jugar, y tienen ganas muchas de jugar también con la tenaza y con el martillo, y nosotras somos, y nosotros los que le hemos dicho a veces, no, tenés que ir para este lado. Quiere jugar a ser mecánica, y juega a ser mecánica, no juega a ser mecánico, somos nosotros los que le ponemos eso de que esto es de hombres. Esto es de jugar y cada uno ejerce y luego se encuentra en el rol de lo femenino y lo masculino con el tiempo. Pero la idea sería que ahí también eso construiría también más libertades, menos presiones en los varones y en las niñas. Y en los varones, luego, si nosotros los ponemos con la presión de la fuerza, el ser proveedores, luego es el problema que tenemos. Cuando en situaciones de desocupación, como las que vivimos tan fuerte en la Argentina en los 90, y hoy que volvemos a tener muchos desocupados, muchos hombres les costó encontrarse en su ser varón porque no eran proveedores y no encontraban otro anclaje para decir soy varón y ejerzo esto de amo de casa, de estar hoy construyendo desde acá, desde el cuidar a los niños, mientras la que sale a trabajar porque ha conservado su trabajo es mi mujer. Esto no se pudo hacer, no tuvieron esta flexibilidad. Se quebraron muchos al no tener su trabajo y no cumplir con ese rol único que les dimos. Sí, y trae por ahí todo un trasfondo en la familia, en todo, sí. Porque sentirse mal ellos por no hacer lo que ya ellos tenían preestablecido a nivel social que tienen que hacer, salir a buscar el trabajo, como antes era el hombre que iba y casaba y traía la sí. presa a la casa, a la familia, y la mamá es la que se quedaba cuidando a los chicos. Hoy por hoy eso está bueno, que ha cambiado mucho, es algo dinámico. Sí. Y que el varón se pueda insertar en la familia, en un rol que pueda ayudar a las quehaceres de la casa, si está sin trabajo, bueno, tratar de buscar lo que él pueda hacer y desde ese punto ayudar, porque que si un varón se queda sin trabajo hoy por hoy, no va a ser eterno sin trabajo como la misma la mujer, va a ser un tiempo, entonces en ese tiempo ayudar y colaborar desde un lugar mientras busco trabajo, sino esa transición, y va a ser mucho más fácil para la familia y no vivir en un ambiente más exacto, porque si no después de todo se cargaba sobre la mujer, porque ni siquiera el tema de los hijos, la casa y la salir al trueque, salir a vender empanadas, salir estas mujeres que salieron en los 90 a poder sostener la vida cotidiana y sin abandonar los espacios de los chicos, de la casa, del cuidado, porque no era un rol que permitimos los varones se sintieran también parte de ese mundo. Y si no se sienten parte, hay que enseñarles de chiquitos a que lo sean. Y si no, igualmente no lo piden, por ley tenemos que exigir que los varones sean parte de la corresponsabilidad doméstica. Pero es importante en el juego construir diversidad de formas de encontrarse con su masculinidad y con su feminidad, las niñas y los niños, y que sea más por gusto, por habilidades, por placer, que por un estereotipo de sexo. Claro, una imposición. Qué importante en este espacio tuyo, Cristina, que es el espacio más legal, que, bueno, desde Mujeres Unidas Podemos, se fortaleciera la idea de pedir esos 15 días para el papá cuando nace un bebé. Qué importante, eso está en camino, ya está presentado, tiene media sanción. Los empleados públicos de Mendoza, todos los varones empleados públicos tienen hoy los 15 días de licencia por paternidad. Antes en las empresas privadas. Sí, totalmente, sí. Y tenemos que avanzar a los 30 días para los papás, tanto públicos como privados. Vos tenés mucha razón, tenemos que extenderlo a la ley de contrato de trabajo. Antes tenían hasta 3 días porque se tenía en cuenta como que el varón estaba nada más que para hacer trámites en el parto. La mamá tenía el bebé, la mamá instintivamente se encontraba con el bebé, era la idea de su ser mamá, se encontraba y ya era mamá antes de conocerlo, y el papá se constituía en el que hacía los trámites y ya es el proveedor futuro. Hoy se sabe, y sabemos hoy, y lo tenemos que construir y sostener, que los vínculos se construyen en el día a día, se construyen en el estar, y es por eso que el papá hoy tiene ese derecho, el empleado público, de los 15 días, porque entendemos que no es instintivo tanto para mamá como para papá. un vínculo que tiene que ver con estar juntos, con convivir, con tocarse, con mirarse, con abrazarse, con cambiarle los pañales, ¿sí? Con estar acompañando a esta nueva situación familiar que le está tocando vivir y que es muy linda. Y ahí nace la paternidad, ese amor. Y así como le nace a la mamá, ese amor, esa maternidad, que desde ningún punto de vista uno la tiene ya genéticamente. Se construye. Y bueno, ahora tenemos que hacer que los papás lo puedan tener, los de empresa privada, y la ley de contrato de trabajo se sume a esto, y apenas lo tengamos también para los privados, sumamos a 30 días, porque el papá tiene que estar con su bebé, su derecho. Sí, es muy importante para toda la familia y para ese encuentro y ese que empiezan a cambiar todas las importancia y todas las jerarquías en la casa, así que empieza todo un cambio familiar. Te cuento, Betsabe, que hay papás que no les han dado ese derecho y nos han llamado que no sabían en dónde se encontraba en la ley 5811. Nosotros ahí en el SUTE, yo tengo dónde está, en el 2013 se incorporó a la 5811 que todos los empleados públicos tuvieran los 15 días de licencia corridos. Así que cualquier cosa nos llaman al SUTE o a la CTA, a los teléfonos de la radio, y les damos la información si a alguno no se le cumple ese derecho. Sí, eso es muy importante porque por ahí no todo el mundo lo sabe y está bueno. Y es muy lindo para participar y para estar en este nuevo vínculo en la familia. Y esto que vos decís de las nuevas masculinidad y feminidad que empieza a cambiar, y desde chico con el juego es muy interesante. Sí. Porque con el juego los chicos expresan todo con el juego, con un dibujo, con todas esas cosas, van expresando. Eso es muy muy lindo. Como para ir terminando así, yo traje una frase, sin saber mucho lo que íbamos a hablar, fue una frase que me gustó y ayuda mucho para esto que hemos estado conversando. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien enseña, aprende a aprender. Qué bonito. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierdo en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? Sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas, y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día, y en cada cosa que hago vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos. de Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble. Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguanta y se quede en el borde. Te falta mirar un poquito al costado. Te falta mirar un poquito al costado. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Termina la mentira. Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Hola chicas, aquí volviendo les quiero recordar para bajar la aplicación de la radio por Play Store, Radio Central Mendoza. Ahí ya nos van a encontrar para empezarnos a escuchar y ya irse incorporando al programa todos los miércoles. También nuestra página en el Facebook, Mujeres Unidas Podemos, y en el WhatsApp siempre pueden mandar los mensajes, preguntas o cualquier duda al 2616-2080-33. Y ahora estoy con Estela, que nos va a hablar del desafío de educar a mujeres. A ver, contanos un poquito de eso que me gusta, ¿no? Me interesa. Qué complicado, qué difícil educar niñas, mujeres, sobre todo para los papás. En la actualidad, educar niñas ya no habla de una actitud controladora, más bien que hay que tener una actitud de cuidado, brindarles consejos o recomendaciones. Antes el papá era un hombre que protegía, proveía a ese grupo de mujeres o harén que obedecían. Ahora no, se plantea un nuevo desafío. Hoy hay violencia en la pareja, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy sabemos que los celos no son amor y el papá ve que ser autoritario y pegarle a sus hijas no es el mejor ejemplo. Antes los padres eran fuertes, invulnerables, se mostraban distantes o accesibles y si bien ese modelo aún permanece, por suerte, hoy ya no tienen el temor a perder la masculinidad de la que tanto hablaron recién Cristina y vos Belsabé, y tampoco a perder autoridad por acercarse emocionalmente a sus hijas y también a su esposa. Hoy el hombre puede mostrar su vulnerabilidad frente a que se emociona, frente a que puede quedarse sin trabajo, frente a que no es el todopoderoso de otras épocas. Igual ser el papá, igual tener autoridad, igual ser el protector, porque cada figura en la familia tiene un rol específico. Entonces, bueno, sin perder su rol específico, la mamá de afecto, de contención, el papá de protección, ya no estamos hablando del castigo, ya no estamos hablando de que todo tiene que ser perfecto y según lo que hagas va a ser el resultado, porque puede ser lo contrario. Uno puede hacer todo bien y el resultado puede salir todo mal. Hoy el papá puede hacer cosas diferentes con sus hijas, hacer las tareas con sus hijas, enseñarles algo, incluso enseñarles a conducir el automóvil, enseñarles aspectos de mecánica. Ya no está mal visto, por suerte, que la niña sepa de esas cosas y además que le guste, que esto es sumamente importante. De estos temas, mira, voy a decirlo ahora para que no se me olvide, hay un libro de Sergio Sinai que se llama Ser padres es cosa de hombres y es muy interesante. hoy tampoco está mal visto que este modelo de varón sea más cercano, más confiable, más amoroso, que valore a sus hijas. Y esto sí fortalece la autoestima, y esto se tiene que saber. La autoestima es lo que da la fortaleza al yo. Entonces, de alguna manera, este papá que se acerca, este papá que dice qué bien que estás haciendo las cosas, da una seguridad increíble, porque esa es una de las tareas de ser papá varón: dar seguridad a sus hijas, dar protección. Y la seguridad, ya sabemos que era la económica, hoy compartida con la mamá, por suerte, la seguridad afectiva y la seguridad emocional. Si este hombre tiene sus niñas y así, este hombre que viene a ser el primer hombre de la vida de las niñas, forman anticuerpos para no caer después en el círculo de la violencia. Cuando tenemos un papá que es respetuoso, un papá que ama, un papá que es amoroso y cariñoso, después no se va a querer que venga un hombre de afuera, un muchachito, un chico, y me pegue, porque mi papá no lo hizo nunca conmigo. Entonces eso va a estar muy incorporado, muy fortalecido en el interior, y realmente va a marcar un hito frente a este flagelo que es la agresión y el maltrato en la mujer. Otra cosa que ayuda a fortalecer el rol femenino y se revaloriza es que en una casa donde solo hay niñas pueden haber juguetes de niñas y de varones. Pueden saber patear la pelota, les puede gustar ver partidos de fútbol, y lo pueden hacer muy bien encima, porque antes se pensaba que la mujer no lo hiciera porque iba a estar mal hecho. Entonces, más vale que ni lo hagas. Hoy se sabe que la mujer puede jugar al fútbol y encima hacerlo muy bien. Sí. Puede manejar un automóvil y encima ganar una carrera. Ahí les cuento, ya a los 18 años estuve en turismo de carretera, no en TC2000, pero en turismo de carretera fui copiloto de un piloto mendocino conocido en ese momento. Y qué fue divino. Una experiencia preciosa, y me enseñó a conducir mi papá. ¿Qué? Así que fue una experiencia muy, muy bonita. Pero Estela, ahí yo te pregunto, porque a veces se decía que manejábamos mal las mujeres o que las mujeres jugábamos mal a la pelota, pero también tiene que ver con la cantidad de cercanía o no que teníamos a esa práctica. Claro, y claro que sí. Tan yo alejadas, creo que sí. Cuando a uno le dan la confianza de que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, y qué bien que conduces o qué bien que haces esa jugada, la autoestima se eleva automáticamente, porque se convierte casi en un mandato. Claro. O sea, es que lo que nos dicen papá y mamá son mandatos, y se van convirtiendo en ese yo interior fortalecido, para después desplegar el auténtico yo, que es el que uno va a desplegar con modelos no solamente de papá y mamá, sino también de profesores, de gente que uno admira y demás. Pero ese yo va a estar fortalecido en la medida que básicamente papá y mamá lo hayan fortalecido en la primera infancia. Así, Estela, que, sí. Te quería hacer una pregunta que a mí me quedó pensando, y seguramente mis amigas también. Vos nos dijiste al principio de lo que estabas hablando que la mamá da como el amor, la contención, y el papá da la seguridad. ¿Qué pasa en aquellas familias que el papá, por estos hechos agresivos, no tiene contacto a los chicos, es mejor que no lo tenga? La ley ampara eso, que no lo tenga. ¿Cómo hacemos para nuestros chicos darle esa seguridad, como mamá, que estoy sola, que la puedo transmitir? Mira, de muchas maneras. En principio, antiguamente, o en la primera etapa de la psicología, que les cuento que en la Argentina, entre el 1954, casi conmigo, yo no puedo creer que sea tan joven la psicología en nuestro país, se decía que la mamá era mamá y el papá era papá. Y bueno, y toda mujer y todo hombre tenemos un aspecto fuerte, varonil, viril, y un aspecto suave, femenino. Entonces la mamá, por momentos, sí puede ser mamá y papá, sí puede ser dar ese rol de seguridad y protección a su hija mujer. Y por suerte están esos modelos que puede ser un tío, que puede ser un abuelo, que puede ser un vecino y que puede ser un profesor. Los profesores de educación física están muy bien preparados y suelen ser muy cálidos, y a la vez tener la firmeza justa como para acompañar a esa niña o ese niño que no tiene la figura del papá biológico presente y que casi que sería peligroso que la tuviera. Entonces estos sustitutos estables ayudan muchísimo a tener incorporado la imago. Pero una mamá que es mamá y papá, sí lo es mamá y papá. Por momentos se tiene que poner firme, por momentos se tiene que poner bien seria para dar pautas de límites con un poco más de firmeza que la que la daría solamente una mamá que tiene al papá que acompañe. Y sirve, y los chicos crecen sin mayores conflictos y realmente crecen con un buen modelo. Y si hay un sustituto, y si ese sustituto es estable, generalmente suele ser un abuelo que tenga deseos de hacerlo, sin tomar el rol del papá en totalidad, ¿sí? Sabiendo que es el abuelo, pero estando presente en los momentos que tiene que estar, ir a buscar a la criatura a la escuela, el día que van todos los papás, presentarse también para jugar con esa nieta o nieto que no tiene su papá biológico con él. Pequeñas cosas, el regalo del día del papá, y el chico va eligiendo, la niña o el niño va eligiendo. Cuando no hay un papá, ellos eligen. Hasta puede ser un vecino hace el rol. Vos no sabés que hace años mi padre, que ha sido un gran papá, fue un abuelo sustituto de una vecina que no tenía abuelitos, y le pidieron los papás que él hiciera de abuelo. Y fíjate, siendo un jerarca de una empresa importante de Mendoza y de la Argentina, él se levantaba 2 horas antes, él entraba a 7, 8 de la mañana y se levantaba a las 5 para ir a buscar la leche al tambo para esa criatura que era su nieta postiza, pero toda su vida fue su nieta, al igual que mis hijos y los hijos de mi hermana, que eran sus verdaderos nietos. Pero ese ejemplo que estás dando, Estela, es maravilloso, sí. Sobre todo por la generosidad. Entender que todos somos frutos de una educación de la aldea. Yo creo que él se sintió un elegido. Claro, no somos, no nos educamos solamente con esa pequeña familia con la que convivimos en nuestra casa. Nos educa toda la aldea. Entonces creo que tenemos que ser generosos en eso. Que nosotros no solamente cuido a mis hijos, cuido a mi hija, a mi hijo. Si yo puedo en esto construir también esto, como decía Estela, este abuelo postizo, ser solidario con una niña que se lo atribuye y él con tanto amor se lo puede dar a esto, creo que lo que estamos haciendo es una sociedad mejor. Sí, ¿sabes qué? Otra cosa que yo, que tengo una hija que estudia en la primaria, también se está dando en las escuelas, ya que estamos hablando de esta forma de educar, esta nueva forma de ir transmitiendo y dando lo que necesitan nuestros chicos, las mamás. En las diferentes escuelas está pasando más o menos en todas lo mismo. En la salida de la primaria es una salida muy difícil. Venimos de un jardín que nos cuidan, que hay que entrar con mucho cuidado a buscar a nuestros chicos. Pasamos a una primaria donde salen por grado, pero todos juntos. Entonces, el tema de que se te pierda, ¿no? Al tener de acceso al niño rápidamente, te asusta. Entonces, por ahí entre los papás que ya se empiezan a conocer, cuidan a los niños, compañeritos y no compañeritos. Ya empiezas a conocer a los papás con los que hablas mientras esperas a tu hijo, y se lo agarran y se lo van trayendo, te avisan, mira, tu mamá está acá y está allá. Eso también se está empezando a dar, y está, es una forma de cuidar de alguna forma, como vos decías, desde la aldea, desde la sociedad, a no solamente a tu hijo, sino te preocupas por el hijo de la chica, aunque no sea compañero tuyo, que esté bien, que no le pase nada. Exacto, y ese niño se siente que en esa escuela está en el ámbito de su barrio o de su comunidad, no importa si está en el barrio. Si ya hay papás y mamás que lo conocen, que la conocen, se siente que está en una comunidad. Se sienten protegidos, que es lo que necesita recibir el niño. De repente no es de la figura tal o cual sino de que esté presente esa protección, que es lo que él necesita. Sí. Y ahí se reivindican la diversidad de familias que hoy se pueden estar dando, de la mamá y la abuela, del el papá y otro papá, o la mamá y otra mamá, o del el papá o y una tía, un tío, o dos familias, claro, con hermanos, hermanas, con los propios, las posibilidades que puedan construir solidariamente estas dos imágenes que vos bien marcabas, ¿no? La del amor, el cuidado, y la de la protección y la... las puedan construir con los que participan. Con los que participan y con los que están presentes y en forma estable, aunque sea un vecino. Realmente sirve, eso es lo importante. También otra cosa que ha cambiado y por suerte es que hoy una nena de jardín, como decían ustedes recién, puede contarle al papá que le gusta un nene, o una preadolescente, un adolescente que le gusta un chico. Y el papá ya no va a ser aquel guardabosque que dice cuidadito con aquello, no, todo lo contrario, va a estar conforme y va a estar contento con esa, con esa narración, con esa confianza que deposita la hija en su papá, cosa que no era común hasta hace poco tiempo. Escuchar a las hijas es saber por dónde están pasando, qué es lo que está pasando dentro de ellas. Y también hay un mensaje indirecto, que es el respeto que tiene el papá por su esposa, por la mamá. Y eso también va a ser transferido a las criaturas, y por ende el día de mañana van a querer que su pareja también las respete, como ellas vieron ese respeto, el respeto de del abuelo hacia la abuela, el respeto del papá hacia la mamá. Indirectamente es un respeto que se siente y que se personaliza, y de alguna manera, bueno, se crece en un lugar más saludable. Qué importante lo que estás diciendo, y qué, bueno, qué demandante para las que uno se pone a pensar en uno. Porque no decís lo que le decimos a nuestros hijos, sino lo que ven, lo que vivimos. Bueno, sabes que siempre con nuestras parejas, es lo que ellos realmente les está llegando, ¿no? Hagamos lo que hagamos, siempre estamos educando. A veces los retamos, a veces les podemos pegar, pero en realidad, hagamos lo que hagamos, estamos educando. Uh-huh. Ese es el verdadero modelo, ya que el modelo verbal es solamente un 20%. El 60% lo ocupa el gestual. Uh-huh. Y el que queda, el poquito que queda, el otro 20%, es la palabra o la acción, que sería un castigo o sería una caricia. Yo quiero que sean muchas caricias. Otro libro que quiero recomendarles hoy es el de Miguel Espeche, Criar sin miedo avanza. Mirá que dos libros tan lindos, y si los pueden tener, yo voy a tratar de conseguirlos y hacérselos llegar a nuestra audiencia. Antes los niños le tenían miedo a ese papá que se sentaba en la punta de la mesa. Bueno, eso es el relato de mi mamá con su abuelo. Que te manejaban con la vista y estaban re orgullosos. Sí, ni una palabra. Y hoy entonces vos me estás diciendo en este libro que un poco el educar sin miedo también es... Avanza. Tampoco estos padres pueden ser esclavos de sus princesas. Poner límites, esto también es importante. Y el límite no debe ser rígido. El límite puede estar dado desde el sí. Podés hacer tal cosa, podés salir después de la siesta, podés ir con tu amiga pasado mañana. Eso también es un límite. No solamente el límite es no, es castigo, es golpiza. El límite puede ser un límite positivo y también es límite. Es una forma de decir lo que se puede hacer en el momento que se puede hacer. Y de paso se va aprendiendo que en la escuela, en el momento de hacer la tarea, hay que hacer la tarea. Y no hemos dicho ninguna palabra, tenés que hacer la tarea, cuando la señorita te la indica. Simplemente le estamos diciendo, vas a salir con tu amiguita a las 5 de la tarde, o cuando empiece tal novela, que es un símbolo, un programa de televisión para los chicos que no saben la hora, por ejemplo. Entonces, hemos cambiado control por cuidado. ¿Te parece un cambio importante? Y el acercamiento, como cuesta a veces que un papá prepare el desayuno, que lo preparen juntos un sábado, un domingo, las chicas con los chicos, van en vacaciones, que vos decías más temprano, lo importante que no sé qué hacer. Bueno, preparar juntos el desayuno, hacer una pequeña torta o unas tostadas simplemente. Y todo eso hace al acercamiento y hace a la no rigidez y hace al diálogo, que a veces cuesta tanto. En otros momentos ya llevarlas al trabajo, llevar a las hijas al trabajo, aunque sea una vez al año, en la medida que se pueda, por supuesto. Y bueno. Qué bonito. Hasta la tostada y el bizcochuelo es un juego. Si ya le decís, agarrá el lampazo y juguemos a ordenarnos, ahí me está gustando. Y para redondear la apertura, que hoy una niña puede ser chofer de colectivo, puede ser chofer de taxi, puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser arquitecto y puede ser presidente, por supuesto, también. Claro. Y igual va a ser mujer. Igual va a ser muy bien todos los roles, no importa el que ocupe, sino lo importante es que esté segura y feliz y esté convencida de lo que va a hacer el niño, la niña, todos y los adultos a irlos acompañando. Es muy

tienen diferentes roles, como dijo Cristina, empezar a ver la femineidad y la masculinidad de diferentes puntos de vista, y todos son buenos y aceptables, en que poner un límite no necesariamente sea un castigo, sino necesitamos hablarlo. Como papá también me quedo que no somos los super papá que lo podemos todo, sino también está bueno que nuestros hijos nos aprendan y nos enseñan a que también tenemos nuestros límites, que podemos estar cansados, que hace falta ir cambiando pautas y que el niño vaya aprendiendo, mira, ahora la mamá está cansada, el papá está cansado, ver un dibujito, algo más relajado como para ir terminando el día, y uno también darse sus espacios de hombres, de mujeres, que necesitamos, ya sea para ver una película, leer un libro, conversar con algunas amistades hoy por hoy que están en las redes sociales. Eso también, yo me quedo con todo eso, y también me quedo como papá, está bueno poner un límite, decir no, que los niños muchas veces los piden, y también en algunas cosas darnos el permiso de mediar, de poder negociar con nuestros chicos, bueno, esto sí lo vas a hacer en este momento, por esta situación, o porque lo podemos hacer, y no que sea un no rotundo de entrada, sino que haya una apertura al diálogo, y que ellos también tengan esa confianza de venir y contarnos a nosotros. Yo siempre digo, como mamá de hija mujer, que prefiero tener a un amigo en su momento, en la adolescencia, sentado en el comedor y no que mi hija se vaya, sino que tener esa apertura, que a mi casa puedan entrar, se sientan cómodos, que eso va a permitir el diálogo y que no va a pasar nada malo si yo educo bien, si yo hablo mucho, y tratar de que los modelos ellos lo ven. Y como yo actúe como padre, es lo que ella va a recibir. Y yo creo que donde en una casa donde hay diálogo, donde no hay un castigo, pero sí hay un límite, no abrimos la puerta a lo que es agresivo, sino al contrario. Abrimos la puerta que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y no hacen falta poner leyes o órdenes, sino que se van poniendo solo a la forma de educar. Eso, me quedo con esas reflexiones, espero que ustedes también. Y bueno, las voy a dejar pensando toda la semana porque un tema apasionante, muy lindo. Y todas de alguna forma somos mamá y mamá, papá, otras veces compartimos, hoy por hoy tenemos un papá en la casa, otras veces no, pero todas ocupamos un poco el rol de cada uno, y el papá también ocupa un rol de mamá cuando la mamá está trabajando y él le ayuda en la casa y se hace cargo de los chicos, del estar, del diálogo, del ayudarnos a ir a buscar a la escuela, todo eso creo que está bueno y ayuda un montón. Hoy por hoy también tenemos abuelas, tías, madrinas que ayudan mucho a la educación y al diario, al cotidiano de todos los días. Chicas, les recuerdo, los días miércoles a partir de las 17 tenemos la abogada en la CTA, en calle Rioja 1509, cualquier cosa que necesiten. También les doy el WhatsApp 2616-208033. Lo que necesiten, dudas, consultas, y nosotros ahí nomás le podemos dar teléfonos a dónde ir para ir solucionando problemas o tener el acompañamiento necesario. Les cuento una que estuve escuchando en la tele, en la nave cultural está la Feria del Libro, es totalmente gratuita, está lindo para que vayan a ver y que los chicos también se interioricen en lo que es la lectura, que está bueno, y hoy por hoy a los chicos les gusta mucho volver a los libros, no solamente todo lo que es internet y las redes sociales, sino también volver a lo antiguo, también está bueno, no más que más modernizado y desde otro lugar. Y pues ya para ir terminando, les dejo con la frase de todos los miércoles: no olvides que eres bella y hermosa y que nadie te convenza de lo contrario. Te espero la próxima semana. Un besito, chau chau. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba la vez.